caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Bueno, continuamos en la tarde de los 88.9. Anoche, así haciendo shopping, como se dice ahora, me encuentro en un programa del Cablenet, que lo dirige un periodista de Santa Fe. Nunca lo vi, digamos. Y de casualidad me encuentro con una persona que le alcanzo a reconocer en los últimos minutos del programa, que es el licenciado, creo que es el licenciado Salguero, que está a cargo de la finanza de la municipalidad. No sé si es secretario de Economía, se llama el nuevo cargo, me parece, de la municipalidad, en nuestro nuevo organigrama de funcionarios, que en vez de haber 14 y 25 funcionarios ahora. Y bueno, ¿qué pasó? Que emitió una serie de opiniones y digamos que parece ser que el chivo expiatorio soy yo. Hablaba diciendo cosas como, por ejemplo, afirmando de que fuimos a apretarlo para que sacara descubierto. Tuve una reunión, la primera reunión que tuvo él, la única reunión que tuvo él como responsable de la área de finanzas. Antes le teníamos un perito mercantil, que no era perito mercantil, era bachiller, y ahora tenemos un licenciado. Habló de que en forma personal yo lo había apretado al ejecutivo, estaba Buzo, estaba Boero, estaba el abogado, creo, y el señor Salguero. En ningún momento, creo que en una charla que el sindicato con el ejecutivo, nadie plantea, digamos, tratamos de contemporizar y fundamentalmente quieren formar una figura que ya viene de años. Esto lo ideó un gran político de Gálvez, que en su momento fue 4 veces diputado nacional, los cuales había un enfrentamiento interno del peronismo, y cuando yo estaba ya en ese momento en el sindicato, los paros que le hacíamos en ese momento a Álvarez, este señor ideó un sistema de ponerme en contra de la población, hasta llegó a decir que me tenía que echar del pueblo. Que eso fue prendiendo y sigue prendido, ¿no es cierto?, en la población. En algunos que emiten opinión a través de las redes sociales. Y este señor, digamos, planteó de que lo quisimos apretar para que sacaran descubierto. Fue la opinión que hicimos nosotros como sindicato, la hice yo y la hice otro compañero, que el gobierno anterior lo hacía, y bueno, sí es cierto que eso significaba una deuda importante, lo que significa intereses para el municipio, pero bueno, eso es la opinión de Salguero, fundamentalmente para demonizar concretamente mi figura en persona, ¿no? Tenía el descubierto, dijo, mal planteo, habla que yo someto a los trabajadores, a las trabajadoras municipales. Y yo les puedo asegurar que en las asambleas todo hablan, y hay opiniones diversas, de parar totalmente hasta tomar medidas parciales, como está ocurriendo ahora. Habló de, digamos, de que no le deseamos buenos vientos al nuevo gobierno. Ellos están para gobernar, ¿qué quiere que vayamos, digamos? Y también mezcló como que estamos enojados porque perdió el peronismo. No. Yo tengo bien claro que mis patrones son políticos, sea gobierno que sea. Yo empecé en el sindicato con un gran intendente que tuvo esta ciudad, que se llamó Vicente Marco Tavera, que era demócrata progresista. Y él sabía lo que yo pensaba y yo sabía lo que él pensaba. Y los primeros fueron momentos, digamos, de enfrentamiento, y después pasó los años con Vicente, nos sentábamos a charlar largo y tendido, y en muchas cosas la hablábamos y realmente llegábamos a acuerdo. Después pasó Álvaro y todas estas situaciones que yo le hablaba anteriormente. Y bueno, y los últimos episodios que obviamente nos desilusionó a todos los trabajadores municipales, no habíamos pagado el sueldo como correspondía, no estaríamos discutiendo estos temas. Pero me preocupa que Salguero opine de mi persona cuando ni yo lo conozco, porque dice que vino de Buenos Aires, lo trasplantaron a Gálvez para que venga a ocupar un cargo. Y él tampoco me conoce a mí, se ve ya por lo que le dicen a él, ¿no? Entonces, él habla que tenemos que tener una comunidad en paz. Y yo les puedo asegurar que con la persecución de los trabajadores municipales, lo hablábamos estos días con el doctor Pizarello, abogado del sindicato nuestro y del sindicato de San Carlos, la comunidad en paz es, por ejemplo, San Carlos Centro, es una comunidad en paz. Pero es la paz de la persecución de los trabajadores, Eso es lo que quieren muchos, a los trabajadores municipales. Esa es la comunidad que quiere Salguero, la comunidad en paz, la comunidad de los cementerios, como está ocurriendo a nivel nacional ahora. Cagar a palo a la gente, perseguirla, identificarla. Veíamos cómo subían la policía a los colectivos que iban a la capital, y los colectivos, y detrás de la policía filmaban a la gente. Esa es la comunidad que plantea Salguero. Con el pensamiento, no sé si de qué estación política es este tipo, pero realmente es lo que apuntan ellos. Y tratar de llevar a la población ese mensaje, así como hace Milei, que dice libertad, libertad, libertad, y cada palo a la gente. Habló de, ¿cómo es? Que tiene que ser la ordenada y despejada de todo, fundamentalmente de todas situaciones como la que creo yo, la que yo creo. La decisión la toman los trabajadores municipales, señor Salguero, no la tomo yo. Que yo puedo plantearme en una asamblea mi opinión, como se plantean los 300 municipales cuando van a la asamblea, porque son numerosas, les puedo asegurar. Y también habló de una palabra que utiliza Milei. Cuando ganó, Milei dijo, ganamos las personas de bien. O sea que el 56% son personas de bien y el 44-45% somos todos podridos, una palabra, que no votamos a Milei. Y no quiero mezclar la política, pero fundamentalmente hablan cuando te dan el verso ese, persona de bien. Yo no sé, pero que si Milei, si Salguero una persona, ¿qué persona es? No la voy a juzgar. Posiblemente sea una persona de bien. Pero usa la misma palabra de Milei, ¿eh? La misma palabra de Milei. Personas de bien. Hay una diferencia en lo que significa la sociedad argentina. Los podridos, los malos, los esto, los caros, esto, los otros, y las personas de bien. Ojo, hay que cuidarse mucho con lo que uno se define. Yo no puedo decir que soy una persona de bien porque tengo mis fallas. Y el señor Salguero también la debe tener. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas. Son 4 años que tiene que gobernar y el señor Salguero tiene que manejar la finanza de la municipalidad. Ojalá que mantenga su palabra, que es una persona de bien. Entonces, cuando se habla, hay que tener cuidado. Habló que los sueldos son gastos. Los sueldos son gastos. Y desde el punto de vista que lo ve él, significa un gasto para mantener la familia de los trabajadores municipales que trabajan diariamente para mantener la ciudad. Entonces, cuando habla que los sueldos son gastos, ahí empezamos a preocuparnos. Habría que ver también en lo que significa para él gastos, lo que significa fundamentalmente qué es lo que es el sueldo entonces. ¿El sueldo qué es? ¿Una regalía? ¿Es un gasto? ¿Es una dádiva que le da al trabajador? ¿Eh? ¿Es una situación irregular cobrar un sueldo? ¿Nos quiere hacer culpable a nosotros de la debacle municipal? Nosotros lo hemos denunciado más de una vez lo que pasaba con el gobierno de los defensores. Nosotros de esta radio lo hemos denunciado más de una vez. Lo que significaba fundamentalmente los malos manejos en lo que significaba el gobierno y a los funcionarios de Fisores. Eso no nos pueden achacar. Nosotros no estamos enojados porque perdió Fisores. Estamos preocupados porque no cobramos los sueldos en tiempo y forma. Eso sí estamos preocupados. Por eso, nadie niega que ganaron las elecciones, nadie niega que son gobierno, nadie niega eso. Pero tampoco nos vamos a ver en las declaraciones de este señor, que para mí era un desconocido en Galvez, lo conocí ahora, dice que tiene antecedentes militar, bueno, es un tema de él. Pero vuelvo a repetir, y cuando se le planteó qué iba a pasar con el tema de los sueldos, que hay un acta firmada por el intendente, por el secretario de gobierno, hay un acta firmada con el sindicato, donde este viernes pagaría el saldo del sueldo y el aguinaldo, y que nadie se asombre, porque Salguero dijo, de acuerdo a las posibilidades vamos a pagar. De acuerdo a las posibilidades y no vamos a dejar a la municipalidad, no vamos a comprometer digamos, las arcas municipales. ¿Cómo? El intendente firma un acta, un compromiso, y Salguero parece que lo quiere desconocer. ¿Tanto poder va a tener Salguero en este gobierno? Vamos a repetir, nosotros el viernes necesitamos cobrar nuestro sueldo y nuestro sueldo real complementario, el aguinaldo, como firmamos el acta. Y no se asombre nadie que si no cobramos los sueldos o cobramos parte de lo que nos prometió en el acta, el compromiso, vamos a ver la medida de fuerza. Más allá de las redes sociales, más allá de lo que hablan, los trabajadores de trabajo municipal van a volver a la medida de fuerza. Entonces acá el señor Salguero está poniendo en duda el acta que firmó el intendente. ¿Está cuestionando al intendente porque firmó un acta? Yo conocí funcionarios que cuestionaban a los intendentes y no firmaban, se oponían. El perito mercantil anterior no funcionaba en municipal porque decía que no había que gastar. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros el compromiso es con el intendente, el secretario de gobierno que firmó el acta. Esperemos que lo cumplan, y fundamentalmente que las palabras hacia la sociedad a través de un cable que manifiesta el señor Salguero sea un parte de responsabilidad. Por ser gente de bien, tiene que ser responsable. Nada más que eso, señor Salguero.